Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no sabe distinguir entre Unidas Sí Se Puede y En Comú Podem Santa Coloma. Y a mi derecha, la voz femenina del programa, la señorita Thor. Hola, buen día, aquí estamos un programita más y aquí a mi derecha nuestro cuñado preferido. El cuñado moderado de izquierda que otro año se libra de tener que estar en una mesa electoral. A mi derecha, con la misma gracia bailando que un yagán con ciática, pero la expresividad facial de un yagán con ciática, gata. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. La presentación de Vietnam siempre me sorprende. Es el único que te puede decir hola, ¿qué haces? En 2023. A mi derecha tengo, para cerrar el círculo virtuoso, a Lon. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa 126 de Pasen al Fondo. All together. All together. Es Armagedón, chavales. Mola más All together. Bueno, pues hoy falta Eustaquio. Lo habéis notado. Sí, ¿no? qué ausencia, ¿eh? Lo habéis notado. Qué pena. Eustaquio, el cuadrilátero, el calzón rojo. Nos han faltado cosas hoy. La única voz radiofónica del programa. Exacto. Ya me pasa de como poca, siempre. De poca, ¿no? Como ha dicho. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Perfectamente. Vale, vale, entonces va todo perfecto, bien. Perfecto. Oye, han pasado muchas cosas en 15 días, ¿eh? Grabamos para recordar sobre el 20 de abril, el 21, 22, nadie. Por ahí, no, no, por ahí. Previo a San Jordi, el, sí. Pues o sea, el 22 de abril, porque sí, el 23 fue San Jordi. Si fue sábado, sí. Sí, 22 de abril, porque 23 fue el domingo. Sí, bueno. San Jordi, ¿eh? San Jordi, dio mucho de sí, ¿eh? San Jordi. ¿Vivisteis el San Jordi Clumenc? Sí. ¿Y qué tal? Mano blandurria, en resumen. Hostia, mano blandurria. Sí, a mí me dieron la mano blanda también. Sí. Un paquete de salchichas. Exacto, sí. ¿Quién os dio paquete de salchichas? A segunda residencia. Primera pista, segunda residencia. Vale. ¿Estaría dentro de nuestra generación? Estaría en nuestra generación, sí. Bueno, quizás un poquito más joven. Incluso que pero por ahí andamos, ¿no? Sí. Lo tengo. No hemos estado en los mismos bares porque en la edad de salir de bares él no estaba aquí. Pero ayer lo vieron en un bar, ¿eh? ¿En un bar aquí? Sí, sí. Hostia, ¿qué pasa? No me sale el nombre. Pero si no es la semana. Si no es la semana. El solidario este que hace que no El Yesterday. Ayer estaba en el Yesterday. Pues sí, pues ¿cómo no te acuerdas del Yesterday si es tu bar de referencia? Estoy mayor. Pero si no le toca esta semana aquí. Pues ayer estaba en el Yesterday. No tío, es que aquí me saltan las alarmas. Como soy politólogo, cuando llega alarma. Claro. Localizado Rufián en el Yesterday a las 12:01 de la mañana. Ah, claro, 12:01, porque ya él empieza la semana los sábados. Claro, claro. Y si era a las 12:01, ya sí que estaba la semana. Santa Coloma. ¿Y qué tema solidario era el de ayer? No sé, sé que lo vio Rufián por todos. Rufián Day. Yo tengo una pequeña anécdota. Estuve hablando con él. Bueno, ya lo comenté, supongo, ¿no? Que pero al público no se lo has comentado. Los oyentes no lo saben. Exacto. Claro, no, los oyentes no lo saben. Los candidatos que creen tener posibilidades a la alcaldía se dieron una vuelta por las entidades. Sí, pues, hubo bastante lucha mediática, ¿eh?, en ese momento. Y todos iban acompañados de una cámara. Y de un guardaespaldas. Bueno, evidentemente, claro. Pasó también la Nuria Parlón por las entidades saludando, bueno, claro, la alcaldesa también, y nos hizo una cobra, porque yo me puse en la carpa de Infograma, como medio alternativo. Muy ya. Bien, muy bien. Pero sin carpa, o sea, me puse al lado. Bueno, con una sombrilla. Puse al con lado, un paraguas. Al lado y sin cartel, ¿no? Que identificara. No montamos paraleta, tío. No. Porque no quisimos. Pero porque teníamos todo el día con careta durillo. Claro, con la calor que hacía. Se pasa mal. Además hizo calor, ¿eh? Joder. Sí. Pues nada, me puse allí y bueno, Parlón nos hizo la cobra, pasó de largo, no nos interesa esto, bueno, pasó de largo y a mí me dio pena porque digo, hostia, podríamos presentarnos a la alcaldesa y qué sé. Yo creo que sabe que existimos. Pero ¿y cómo haces este feo, Nuri? ¿Por qué nos haces este feo? No sé. Pero si no éramos nosotros. Pero estaba. Pero está. De una manera indirecta. Ah, mira, ese tío tiene carpa, que ser de pasen al fondo, que está en una parca, en una carpa que no es suya. En una parca, ¿eh? Una parca. Una, con una alparca. Hoy nos falta aquí, claro, el amigo. Exacto. No, bueno, pues al final pasó Rufián y Rufián sí que saludó a Infograma. Mira. O sea, pero Rufián saludó a todo el bicho viviente. Sí, también, la, es verdad. Se, excepto en la CUP, pero en, tiene sentido. No. No, ¿fue a la CUP? Estuvo hablando, hay fotos. Ah, pues yo pensaba que no. No, yo tengo que decir que salía hasta en los histories de Esquerra Republicana de Gramenet. ¿Tú? Sí. Sí. Yo tengo que decir que te vi. Pero que, claro. ¿Quién será? Me estoy revelando aquí mucho ya. ¿Qué va? Se te ha ido la boca. No tanto, porque salía muchísima. Yo vi a muchísimos colegas. Hay gente ya buscando en las histories de Esquerra. No, ahora mismo hay un pico de subidas de, de visitas. Suerte, porque las histories son temporales. Ya no está era un reel. Era un reel. Era un reel, eso se queda ahí para siempre. Eso se queda, ¿eh? Pues nada, bueno, Karma del Infograma le hizo un par de preguntas incómodas al candidato Rufián. Y luego ya aproveché para meter baza también y dije, oye, no es un poco de caso que te estamos mencionando en Twitter y no nos hacen ni puto caso. Y que sabemos que tu equipo nos oye, porque ¿y qué dijo? Repites ¿qué dijo? Cosas nuestras. Sí, sí, como si nos conociera. Ah, sí, pasen al fondo, sí, claro. Un abrazo. Sí, muy bien, yo también tengo un podcast, me dijo. Claro, pantomima, ¿no? Tú tres de todo. No, no, tiene le llamó podcast al programa de tele que tiene en Buitv, de La Fábrica, sí. Porque también sale en Spotify. No, también tengo un podcast, yo no sé qué. Bueno. Es muy chulo, ¿eh? ¿Él o el podcast? Él es un chulo integral. O sea, pero va caminando como si fuera un macarra por la calle. Un poquito, sí. Ahora sí que nos va a nombrar. Es un macarrón, ¿eh? Que va, si no, no se va a escuchar. No, pero el equipo Rufián que nos está escuchando ahora sí que va a notar. Y vamos a perder un oyente, que es el que nos sigue de... El segurete. Vamos a perder un oyente porque estamos diciendo que es un chulanga. Es un macarrón. Ganaremos muchos más, lo sé, pero en resultado. Pero es verdad, no, no, es un. Tiene esta pinta de es que chulo piscina. Pero es como impostado. Es como, mira qué de barrio que soy, mira qué de calle que soy, que no sé qué. Y anda así como dices, pero ¿qué haces, chaval? Es como el niño fijo que de repente va al colegio de barrio. Se está calentando. Y se hace el durillo, ¿sabes? Sí. Que hace bullying para hacerse el durillo. Sí, sí, sí. Pero a mí al final, si hacemos ese análisis, a mí me está dando pena. O sea, a mí es de los nuestros. Claro, tío, o sea, a mí me da pena. La peña que alguna vez en su vida ha tenido que hacerse como el chunguito para protegerse por miedo. No, pero no a para mí protegerse. Esta gente me da pena. Yo creo que no, pero no es para protegerse. O sea, está haciendo el chunguillo que porque se tiene sepa que dar de Santa nombre Coloma. De Santa Coloma, que es aún peor. Pero a ver, no nos olvidemos que Rufián sí que nació o vivió en Santa Coloma cuando era pequeño, pero a los 12 se fue a Sabadell. Y yo defiendo una cosa, que es que al final tú no eres de donde naces, sino de donde pasa la adolescencia. Porque la adolescencia es cuando tú te formas como persona, dejas de ser el añadido de tus padres o lo que sea, y es cuando te rebelas y generas tu ambiente, tu zona, te defines, ¿no? Es cuando decides si eres punky o si eres pijo. Bueno, cuando... y eliges a tu familia elegida, ¿no? Exacto. No la que te ha tocado. Entonces, en ese momento, o sea, la formación como persona viene en ese momento, en la adolescencia. Claro, si tú la adolescencia la pasas en otro pueblo, tu formación como persona es de ese pueblo donde la has formado, ¿no? Claro. No, no de donde has nacido. Tú puedes haber nacido en Alemania, pero si desde los 10 o desde los 12 vives en Cádiz, eres caditano. Así de claro. Claro. No eres alemán. Entonces, yo creo que ahora, como le toca hacer el papel de colomense, ha buscado todos los estereotipos posibles de colomense y ha hecho una mezcla de todo eso, pero poniéndole el tono barriobajero para que se note. Pero entonces... No le sale bien. Entonces, volviendo a tu encuentro con él, no, sí. No te cayó bien. No fue gracioso. No hubo ahí buen ri de risa. Hombre, no. Es que yo creo que se encuentra a lo mejor con el DPP y tampoco se echan unos chistes. Hombre, con el DPP seguro que no. O el del PP lo vi ahí en la carpa, estaba del rollo ahí sentado de mala manera, estaba hasta la polla ese hombre, estaba hecho polvo. O sea, llevaba mayor. Muchas horas ahí. Ese hombre, hemos pasado ahora. Está de bajada. Cerca del fondo, por el camino del fondo, había una carpa del PP, enfrente de los caracoles, enfrente del bar del cruce. Sí. Y hemos girado la vista a ver si estaba el candidato Miguel Jurado. Y creemos que no, pero eran todos yayos. Muy abuelo. Eran podía ser cualquiera. Y hemos estado fijándonos. A ver si. Pero no habéis visto gorro de ala ancha. No, de gorro no había nadie. Pero eran todos octogenarios. Muy abuelos. Era como, ¿pero esto qué es? Un casal de yayos. Sí. También pasó. Bueno, evidentemente, el candidato Víctor Blanc estaba allí porque estaba la lo que no recuerdo que hiciera el paseillo. Se pasó también Molina, Antonio Molina. Sí. No vi a. Yo no lo vi al Si Se Puede. Sí, que estuvo. Sí, yo lo ¿Pero vi. Tío paseillo? Yo lo vi en Los Pinos. Yo lo vi en Los Pinos también. Yo pero no lo ¿quién vi. ¿Quién es el de Si Se Puede? ¿Eh? Ah, ¿quién es el de Si Se Puede? El Lozano. Ah, el Lozano. El del podcast. El del podcast. Vale. Que ya hace tiempo que no saca podcast, ¿eh? Igual ya la ha dejado. Sí, pero ahora está dedicado a la política. No lo sé. A lo mejor, claro, ahora está más liado. Pero es que lo hizo para campaña. Era el. Ah, el podcast suyo. El diario de un candidato. Ah, que quedó diario de un candidato. Hostia, diario de un skin, diario de un candidato. Exacto. Pues no sabemos mucho del candidato Lozano. No tenía carpa, ¿no? No se pasearon, ¿eh? Bueno, yo al menos a las 12, que era la hora que estaba petadísima la plaza. ¿Qué dices? ¿Por qué han puesto toda la terraza de los bares de allí ocupando media plaza si es que no se cabía? Porque también estaban llenos, ¿eh? Quiero decir, es verdad que no se cabía, pero es que estaba lleno. Las terrazas consumiendo, las librerías estaban a petar y las paradas de todas las entidades estaban a petar. O sea, pero era imposible pasearse por allí. Bueno, pues sobre las 12, que yo creo que es la hora que dijeron, ahora yo solo vi pasear primero a Rufián y luego a Parlón. A lo mejor luego más tarde hicieron el paseo el resto. Sí que estaba también el de Vox. Dimas también paseó. Sí, seguramente, pero que yo no lo vi. Vale. Estaba el de Vox también por allí, que se iba luciendo por allí. Y no sé, no. ¿Había gente ahí en la carpa de Vox? O sea, acercándose, porque yo cuando fui me alegró que no hubiera nadie haciéndoles caso. Habían gente de Vox haciendo ver que no eran gente de Vox. O sea, vi a gente que yo ya los había visto con ellos. El teatrillo, ¿no? El teatrillo. Sí, y hacían ver como que estaban interesados en saber lo que tenían que decirles. Oh, qué interesante, estaban aquí los de Vox. Sí, eres de Vox. Inmigrantes, Eres de Vox. Yo vi a uno de Vox que estaba con otro. O sea, ya la pinta es que de lejos dice son de Vox. Y estaban cerca de la carpa de Esquerra. Dicen, ¿dónde está el hijo de puta ese? Que le parto las pipas. Y estaban hablando de Rufián. Y digo, este es el macarrilla este. Y luego lo vi en la carpa de Vox dentro. O sea, que era. Ahora seguimos en proceso de precampaña, lo recuerdo, ¿eh? Todavía no hemos empezado la campaña. Empieza la semana que viene. Se va a hacer durísimo, ¿eh? Sí, sí, porque yo ya estoy harto. O sea, yo ya no quiero ver más políticos. Y ahora viene el momento grande. ¿El día 11 puede ser? El día 11, sí. El día 11 es la arrancada esta de la puesta en marcha, carteles. Los carteles a las 12 de la noche, todos haciendo. Bueno, pero eso ya está pasado un poquito de moda, ¿eh? No. Sí. Este año va a ser. ¿Está de moda por qué? Si quieres, quedamos y vemos a ver si está pasado de moda o no. Se hace todo digital. Sí. Madre mía, ¿este es nuestro politólogo? ¿Este es el politólogo? No, eso solo lo hará el de. Eso lo harán. PP, que lo harán todos y te voy a pasar capturas. Todos. Lo van a hacer. Bueno, todos. Ponen uno, hacen la captura y ya está. Te voy a pasar las capturas de todos. Mira, yo creo que los que menos lo van a hacer es el PSC porque están en. Porque las paredes son suyas. No, y porque si voy a ganar, ¿qué más me da? O sea, toda la pre-campaña está siendo un poco de. Pues voy a ganar. Hostia, igual reviento una noticia, pero ha salido en el periódico una predicción. Sí, reviento noticia. Vamos a por la noticia. Vamos a por la noticia. O en 15 días han pasado más cosas, pero. En 15 días han pasado que ya se han repartido lo de las cartas para las mesas electorales y yo me he librado. Pues hay alguien aquí que le haya tocado. En principio ya ha tenido que recibir todo el mundo. Yo me he librado. Yo también. Librado? Vale, yo pues también. Sí, pero yo no lo sé del todo porque hubo un año que recibí la tarjeta esta de. ¿De dónde te toca votar? La tarjeta electoral, ¿no? Sí. El censo electoral. Sí. El censo que te dice la mesa que siempre te toca. Sí. Y a los días llegó la carta de un. No. ¿Sí? Pues a mí el censo me ha llegado ayer, creo. Pues espérate a mañana. En principio, no. Antes del martes tiene que estar todo repartido ya. Antes del martes. Y si no te encuentran, no vas. Perfecto. O sea, ya me lo has dicho todo. Con no estar en casa. Yo ya no vuelvo a casa. Exacto. Hasta el miércoles. Hay que irse. Buen plan para el fin de semana. Nos vamos. Por las noticias entonces ya. And now the news. liberan a 11 mujeres obligadas a prostituirse en Santa Coloma de Gramenet. Hay 2 detenidos acusados de forzar a las mujeres a ejercer la prostitución en condiciones insalubres. El 13 de mayo tendrá lugar la tercera edición del Who Street Art en la Avinguda Francesc Macià. Ya empezamos con las predicciones de votos. Según el periódico de Cataluña, los socialistas bajarían levemente su voto en la ciudad, Esquerra Republicana y En Comú Podem estarían prácticamente empatados en la segunda posición y entraría el PP en el consistorio, quedándose fuera Ciudadanos. Y acabamos con 2 breves. Santa Coloma es ciudad gigantera 2023 y una nueva modalidad de carrera, la Can We Run, donde podrás correr con tu perro el 14 de mayo en el Parc Fluvial del Besòs. Tenemos lo que queremos. La Can We Run, ¿eh? Can We Run. Eso es muy de Obama, ¿no? Can We Run, Can We Run. ¿Cuántos candidatos van? Bueno, eso, espérate, ¿cuándo es la carrera? ¿Es antes de las elecciones? Es el 14 de mayo. Sí. O sea, sí, es antes de las elecciones. En el último programa no hiciste ahí como un recuento de personas deportistas y había una modalidad los que power, utilizaba al perro. Los power walking con perrete. Los power walking. Pues ahí los tienes. Son estos, sí. Pero no, mi pregunta es, ¿cuántos candidatos que no tienen perro van a conseguir perro en estos días para poder ir a la cusa esta? Pues desde aquí, alquilo al mío. Tenemos reto, ¿no? Tenemos reto, alquilo al mío a buen precio. Esto sí que es un reto. Y el tío da, o sea, el tío corre, Hostia, pues es que encima hay que pagar como 12 pavos, tío, por correr. Allá con el perro hay 12 pavos más el alquiler del perro, te sale por una pasta, te puedes ir de mariscala por ahí. Pero porque igual donan la pasta. Hay un 30% que va a Veo Animal. Muy y bien. El otro, el 70%, pues no sé, ahora como se paga por hacer deporte, pues. Muy bien. Antes de seguir comentando noticias, tenemos en línea a Sergi, que creo que es nuestro enviado especial a un acto que hay hoy en directo. Vamos a conectar en directo con el acto central de la CUP. De presentación de candidatos de la CUP. No tengo ni idea, sí. Que ahora mismo, si la derecha se quiere cargar la alternativa de izquierda de la CUP, con cargarse a la Plaza Pau Casals, se quedan sin ningún candidato, ¿no, Sergi? Joder, no des ideas, tío. No, bueno. Pues bueno, pues ya han ido, porque hay bastante gente. ¿Sí? Pero sí, hay unas 500 personas venidas de todos lados. Según los organizadores. Palma, Mallorca. No. Bueno, las sillas no quedan ninguna vacía, o sea que ya las cabían. Ah, vale, muy pero, bien. Pero hay gente de pie, con lo cual, sí, hay gente. Y viene gente de todos lados, también incluso de Palma. Y nada, ha hablado ahora Aitor ya y con Laia Estrada, acaban de bajar el escenario. Y ahora, bueno, un poquito de actuación mientras cambian los ponentes. ¿Un poquito de actuación qué quiere decir? ¿Que salen los candidatos? Hay una actuación musical, sí. Ah, vale, musical. Vale. No, Aitor, pensaba que eran los candidatos. No cantan los candidatos. Prohibido. Vale. Ah, molaría, ¿eh? Se lo hemos prohibido, no. O algo así, hacer como el robot o algo, ¿sabes? Aunque sea una actuación ridícula. No. Se lo hemos prohibido. Eso lo hace con un par de casallas. Si no sale. Bueno, entonces está yendo bien, la expectativa superada o... Sí, hay mucha gente, todas las sillas han llenado, hay gente de pie, con lo cual, bueno, es un acto guay porque al final también están viniendo gente de un montón de lados aquí a Santa Coloma, conociendo la realidad, es decir, no está nada mal. Vale, entonces ahora no se sabe si el olor a porro es de la ciudad o de la gente que ha venido. Creo que ya estaba, por eso. Seguro. ¿Y algo así que te haya pasado, que hayas visto que sea gracioso a comentar? ¿Algo que te gustaría destacar? Bueno, aparte que el Aitor estaba más nervioso que de costumbre. Ay, pobrecito. Cuando habla. Pero la verdad es que ha arrancado bastante de aplausos. O sea, ha gustado mucho. ¿Ha hecho el gesto de ojiva con las manos? Es lo que nos interesa saber. ¿El qué? Si ha hecho algún... El gesto con las manos haciendo el triángulo. Que el no, porque lleva las manos no, porque llevaba las tarjetas del discurso. Ah, pero bueno, ha tenido ahí un desliz de ay, ¿dónde estoy? Pero ya está, lo ha hecho bien. Vuelve, sí, qué guay. Pero las manos las tenía ocupadas. Lleva un trama con las manos y hoy hemos conseguido que no lo tenga. Por culpa nuestra, ¿no? Bueno, Sergi... Básicamente, lleva 2 semanas que no para de repetir vídeos porque sale con las manos cruzadas. Que lo sepáis. Sí, que aquí los trabajadores estamos padeciendo por culpa vuestra. Sí, lo hemos traumado. Lo sentimos. lo habéis traumado, pero a saco. Bueno, tienes que decir que en cuanto esté el Bicin colomense, el AM Bici, el Ambici, en marcha, tiene que hacer lo que sea para mandarnos, publicar un vídeo montado en la bici. Claro, ese es el reto que lanzamos. Sí. Eso que tenía que estar en abril y estamos a mayo y aún no está, ¿no? Ay, sí. Eso sí. Eso me parece que ya será cuando pasen las elecciones, ya. ¿Sí? O sea, no, creo. Bueno, tendréis no que esperar un poquito. Bueno, da el que lo haga igual. Vale, yo se lo digo, no os preocupéis que lo haremos. Bueno, pues igual hay tomas falsas, pero no se publicarán, ¿vale? Sí, esas se publican, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por entrar en directo desde el acto. ¿El acto es como la presentación de la candidatura o...? Sí, la presentación de las 169 candidaturas que presenta la CUP y Alternativa al Municipalista, que es la marca paraguas, presentar todo el territorio, no solo de Cataluña, sino de países catalanes. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues sí, nada, sí. Pues lo dicho, que eso, que muchas gracias por entrar en directo. Y si luego quiere volver a entrar, o si pasa cualquier cosa, se incendia la escena. Vale, si pasa algo, os aviso. Te metes en directo. Perfecto. Venga, muchas gracias. Una abrazada. Gracias. Una abrazada. Bueno, claro, ahora tenemos que retomar con las noticias. Sí. Hemos hablado de los perros. Han sido cuatro. Han sido tres y dos breves. Si usted llega entera, habría que decirlo. Si usted llega entera. Que este fin de semana, o sea, todo. Hay muchas cosas, porque está la ciudad gigantera, está esto de la CUP, está lo de los gallegos. Yo viendo para aquí, he escuchado gaitas, hay un duelo de gaitas contra grayas este fin de semana en Santa Coloma. Qué bonito. La batalla, ¿no? La batalla final. La batalla de gallos. Y bueno, está el tema este de las 11 mujeres estas que las han liberado de dos prostíbulos que no han dicho dónde son. Bueno, de hecho, seguro que no eran ni prostíbulos, seguro que eran casas particulares, que había ahí una mafia, había un clan familiar que las... Pues a mí me da la sensación de que, no sé si los dos, pero que uno de ellos era en el fondo. Porque hubo una movida, cortaron una calle, vinieron un montón de patrullas de Mossos cortando una calle. Yo he estado intentando averiguar dónde había sido y no lo... No, es que estaba como bastante oculto la noticia esta. Ha quedado como ahí... La noticia sí que se ha dado en bastantes sitios, pero es verdad que han ocultado muchos datos de que... Pero yo te voy a decir una cosa, ya me parece bien. Porque con todas las probabilidades van a ser barrios empobrecidos. Bueno, no me imagino que... No, en el centro no estaba, ¿no? Y al final lo único que va a conseguir es estigmatizar más el barrio. Si pasa al Sinkerlin, seguro que lo diría. ¿Tú crees que lo diría? Seguro. Sí, porque no tiene tan seguro. Es una noticia que seguro que lo ha dado la de esta comunicación de los Mossos de Escuadra. Bueno, no, ha sido la Policía Nacional, creo, la que ha... Porque había un tema... Las mujeres eran extranjeras y había un tema de papeles, ¿no? De papeles. O sea que seguro que por eso lo lleva la Policía Nacional. Bueno. Luego tenemos lo de la tercera edición del Who Street Art. ¿Qué es esto? Esto, ¿sabéis la avinguda Francesc Macià entrando a Santa Coloma? Que están sí, los están los muros y los grafitis. Que hay uno de la Rosalía y había uno de Camarón también sí, antes. Sí. Esto nació en el 2021 para promover los muros libres de Santaco, entre comillas, porque son muros libres que están asignados legalmente por el ayuntamiento. Hay también por Víctor Hugo, ¿no? También, donde las alternativas creo que también hay dos o tres muros libres. Sí, y hay peña que va a pintar, sí. Y creo que son todas chicas las que pintan, que de hecho una de ellas, Andrea, la entrevistamos en uno de los programas... ¿La de las pegatinas de tortuga? La de la pegatina de tortuga... No sé si fue en la primera o en la segunda edición, tiene ahí un muro, tenía un mural. Creo que fue en la primera edición. Ah, muy bien. Y bueno, luego están las predicciones estas de que han hecho del periódico de Cataluña. Que ¿pero ya esta no... predicción de dónde sale? Esto es una cosa muy rara, porque no es una encuesta. El mercado de predicciones Predilet da a conocer la evolución de estimación de votos. Según dicen, es fruto de una investigación de la Universidad de Zurich que ha creado una herramienta electoral que funciona como un mercado de la bolsa que se basa en las transacciones de un notable grupo de especialistas en ciencias políticas, sociales y económicas. Estás para grabarte en vídeo, ¿eh? Pues solo... La explicación ahí con el dedico. Con el dedico, así... ¿Sí? ¿Vos solo lo habéis entendido? Sí. Ah, pues yo como politólogo no, porque esto... O sea, desde Zuri han pillado tres notas que controlan... Han cogido una colección de cuñados que hablan de política. Zurich. que conocen Santa Coloma y han hecho una predicción ahí como de... Yo sabes el fallo que le veo, que dicen que en Comú Podem queda en igualdad de voto de Esquerra. Sí, queda 0,5... Pero yo creo que ahí no han contado con el despiste que va a tener la gente entre el Sí se puede y en Comú Podem. Y esto va a hacer que no queden tan igual. Sí, yo creo que va a haber mucha gente que se va a... De hecho... Estáis haciendo como el algoritmo este, una predicción. Sí, sí, sí. Bueno, eso... Sí, pero el otro día Zagra lanzó un vídeo con una imagen... Bueno, un tuit. Un tuit, sí, pero que estaba el vídeo del... la típica de la película de Monty Python, de la vida de Brian, el Frente Judaico Popular avisando de que no se vote al Frente Popular Judaico. Exacto, y era esto, que los de Gramanet, Podemos Gramanet, no daban apoyo en Comú Podem, sino así se puede. Y si se puede también hizo un vídeo como muy oficial diciendo, por mucho que quieran que no nos presentemos e intenten denunciarnos, nosotros estamos aquí, que sí, es como, se ve que han recibido denuncias de la Junta Electoral, que han sido desestimadas, no sé por quién, supongo que será por el otro grupo, por el PP, ¿no? Yo, de hecho, para diferenciarlo, me he dicho, vale, Unidas, el que tiene el nombre en femenino es el Lozano y los otros son los otros, porque yo también tenía la picha un lío. Y puede ser que haya gente que igual que... Hostia, pues si el politólogo está liado, madre mía. Pues claro, que yo creo que ¿cómo estamos del resto? Es que le va a quitar votos, ¿eh? Sí. Le va a quitar votos. Ay, sí. Tendrán que tener presencia a saco en las escuelas, ¿no? En los colegios electorales. Ah, pensaba que decías en... No, en los colegios electorales, ¿no? Para poder explicar quiénes son cada uno. Pero a lo mejor juegan al despiste. Porque si dicen, no, lo de Podemos son estos, vale cualquiera de los dos. Pero es que tampoco son Podemos. Ya, pero esto ya lo utilizaron. Es que esto es un... Pero ya lo utilizaron esto. En una de las elecciones ya pasó esto. Que cuando se presentaron Podemos con la SOM, ¿era? Son Gramanet, que van juntos, y la gente de Iniciativa Esquerra y todo este conglomerado este de PSUC BIU y tal, que iban juntos también en candidatura, cuando la gente preguntaba quiénes son los de Podemos, había muchos que señalaban en Comú Podem, bueno, no eran Comú Podem en aquel momento, era una coalición de izquierda, y claro, la gente que realmente tenía el apoyo de Podemos en la candidatura aquí era SOM. O sea que... Sí, bueno, estos tejemanejes siempre pasan, ¿no? Porque también utilizaron los que son ahora en Comú Podem. Bueno, no en Comú Podem, en Cataluña sí que es por... Hostia, yo qué sé. Ya, es que fue un lío, Los que están ahora en el ayuntamiento entraron también con una supuesta candidatura que ahí les apoyaba, Jen de Esquerras, y porque Jen no se presentaba cuando estaba SOM. Y entonces ¿Eh? Sí, ¿alguien quería entrar? No. Bueno, está en escucha César, que a lo mejor puede aportar algo. Que también utilizaron esto de Yendes Queras como para el despiste. O sea, que esto estas cosas se... Sí, lo que pasa es que utilizan. ¿No creéis que esto lo que hace es acabar diluyendo más? Sí. Porque a mí me toca mucho la polla que las izquierdas siempre hagan lo mismo. Coño, 2-1 y ya está. Claro. Y si no te gusta algo de otro, pues te lo comes con sapos o te vas, pero no montes una alternativa que le quite votos al principal. Es que al final creo que se divide bastante. Nunca van a ganar. Mira, una de las cosas que hablábamos, y con esto yo por mi parte acabo que el análisis político este, que lo único bueno que tiene estas elecciones es que la derecha en Santa Coloma nunca había estado tan dividida como en estas elecciones y había imitado tanto a la izquierda, porque tenemos a Valens, a Vox, al PP, a Ciutadans y a PSC casi, vale, pero se presentan demasiadas alternativas de derecha y esto va a hacer que se diluya tanto que a lo mejor no tenemos representación de derecha, excepto PSC. Sí. Bueno, según la predicción estaba el PP ahí. Está el PP y Ciutadans se queda fuera. Uy. Pero eso lo veo. Porque yo creo lo único que va a pasar es que Valens sí que le puede quitar algún voto a Vox. Y el PP quitárselo a Ciutadans. Entre esos dos se los quitan. Dimas está muy convencido de que va... De que va a crecer. Yo no lo creo. De que van a por todas, ¿eh? De ancho. ¿Por qué? Porque no piensa ir a la carrera con perro. Bueno, igual sí, no sé. Si se, hola, igual te... Hola. Hola, César, ¿qué tal? Un momento. Te oímos. Hola. Tenemos aquí al dueño de un perro. Adelante. Hola, dueño de perro. Power Walking. Yo... Yo, como dueño de pelo y persona que anda de prisa los domingos, ¿sí? Quiero decir un par de cosas. No. Yo creo que lo de Valencia, eso no lo conocen ni los de Ciudadanos, entonces eso no va a restar a nadie. Pero bueno, que ya mola que haya muchas candidaturas de derechas. A Vox. Eso, una. No sé si me oís. Sí, perfectamente. Vale. Vale. Luego de izquierda, pues tampoco hay tanta candidatura, ¿eh? Por un lado está, bueno, Esquerra Republicana, que vamos a ponerla ahí. Y luego está los Comunes y CUP Gent de Gramenet. O sea que tampoco hay mucho más. Bueno, pero los comunes se dividen en dos. En Comú Podem en realidad es una, y luego están los otros, que es eso es lo que dice la Zagra. Pero vamos, que es que tampoco hay mucha cosa. Yo creo que es cierto que va a restar, pero que tampoco hay tantas candidaturas. Quiero decir que esa está dividida en dos, y luego está la gente de la CUP, que ya era otra candidatura distinta. O sea que no hay mucha historia ahí. O sea, no hay mucho que repartir, digamos, ¿no? De la gente que está en los movimientos sociales y de la gente que milita. Que tampoco hay más que dos y un poquito, ¿sabes? O sea, que tampoco hay así. Ya. Bueno, luego lo miras y dices, bueno, sí, claro, que todo puede restar para la gente que no acaba de controlar exactamente la candidatura, o que se fía más de la tele que otra cosa. Bueno, pues la gente que se fía de la tele votará o a Esquerra, o PSOE, o PP, o Vox, ¿sabes? Pero no votará otra cosa, porque Ciudadanos ni sale. Pero tú piensas que la visión de la ciudad y lo que has dicho de los movimientos sociales que tienes tú y el conocimiento, la gente que vota en general no lo tiene. Entonces, pues yo creo que sí que se van a quitar votos entre ellos. Y seguro que los de vos seguro que saben quiénes son los de Valens. Los que voten al PSC y todo eso no lo saben, por lo tanto no les va a restar, pero los de POS seguro que sí que saben los que son de Valens, porque entre ellos se cambian candidatos y... Vale. La batidora de la derecha, a mí es que me da igual. A mí me da penica la izquierda siempre, ¿no? Pero no la veo, o sea, no quiero caer en el discurso derrotista este, porque no la veo como tan dividida como otras veces. Es decir, está lo que es la izquierda, así, a saco, vaya. Bueno, desde mi punto de vista, claro, ¿eh? Claro. Está CUP Gent de Gramenet y está en Comú Podem. Y es que no hay mucho tema más. Bueno, pues ya veremos. Estás en la calle, ¿no? Veo también. Sí. ¿O estás en Madrid hoy? No, estoy siempre en la calle. Incluso cuando estoy en Madrid estoy en la calle también. Yo tengo poca vivienda. ¿Y estás entrenando con tu perro para apuntarte a la carrera? Con el Jack Rank Wican. Rank Wican, ¿no? Can we run? Can we with run? Can get run? Run que can. Can we run? Can we run? No, ojo que las voy evitando, que en Barcelona también había no sé qué movida y qué tal. No, voy esquivando todas las carreras posibles. Vale, porque mira no que me apetece, no pero estáis preparados aún. No tengo cuerpo para eso. Vale, no, pues. Se vive mejor de analista político con un vasito de cerveza, sí. Lo vamos a dejar. Si te quieres pasar por el Zulo, todavía estamos en el fondo. Si te quieres pasar, te invitamos a tomar un refresco. Hostia, a ver si llego, porque estoy justo al otro lado, estoy en la Plaza Pau Casals. O sea que tú también estás en la Plaza Pau Casals. Vale. Mira, muy bien. Este programa está lleno de Cupay. O sea, está muy llena porque nos han dicho, claro. A ver si es verdad. Está llena. ¿Están todas las sillas llenas? Sí, la verdad es que sí, y hay peña de pie escondida en la sombra. Qué no, barbaridad. No, está muy lleno. También es cierto que es la presentación de la candidatura, de quiero decir, no solo de Santa Coloma, sino de... Sí, nos lo ha explicado Sergi antes. Sí. Vale, pues... Pero vamos, que sí, que está petado. Muy bien, pues muchas gracias por entrar. Bueno, ya sabes, tú eres el sexto micrófono siempre. Si quieres entrar, pasa por el fondo, aquí estamos. Cuando quieras, puedes pasar. Voy corriendo al fondo, a ver si os pillo. Venga, corre. Pues voy a poner una canción. Sí, ya tocaba que pusiera yo la canción. Y voy a poner un grupo que se llama Brass Against. Y es un colectivo musical que nació en el año 2016, cuando... el fundador, un guitarrista que se llama Hammonds, vio la necesidad de que volviera Rage Against the Machine, de que hacían falta más que nunca que volviera Rage Against the Machine. Y es un grupo, un colectivo musical, como digo, con trompetas, vientos y no sé qué, que empezaron haciendo versiones de Rage Against the Machine. Y hubo una polémica bastante fuerte en 2021 porque la cantante, que se llama Sofía Urista, en el escenario pidió que subiera un voluntario para mearle en la cara. ¡Hombre, sí! Y le meó en la cara. Sí. Eso fue una cosa que tuvieron los, bueno, que se arrepintieron como colectivo musical porque les cancelaron de todas las giras que habían en Estados Unidos. Así que voy a poner una canción que se llama Cherub Rock. Es una versión de los Smashing Pumpkins, no es en este caso Rage Against the Machine, y suena así. Bueno, pues estamos en una nueva sección que estrenamos hoy y que no sabemos la duración que puede tener esto. Ya sabemos cómo van las secciones que vengo llevando yo. Entonces, ¿qué secciones? La sección en cuestión se llama Cuando tú faltes. Entonces, esta sección solamente se hará en el momento en el que la mesa del día del programa no esté completa. Entonces, espero por mi bien que esta mesa sea hoy mesa completa, ¿vale? Como hoy no lo es, tenemos la primera sección. En esta sección hablaremos de algunas aplicaciones. Bueno, esto viene del último programa, os explico un poco para quien no haya escuchado el último programa, en el que alguien hizo referencia a que soy un poco friki de las aplicaciones móviles. Entonces, me retaron a hacer un programa, una sección sobre aplicaciones. Y me veía bastante incapaz de hacerla yo sola, entonces también tengo que decir que he recurrido un poco a la inteligencia artificial. La hemos hecho en conjunto. ¡Anda! La hemos hecho en conjunto, no estoy sola en esto, ¿vale? Pero estoy muy contenta, creo que nos ha quedado preciosa. Tenemos la promesa, si queréis, no hace falta a lo mejor, pero tenemos la promesa, el audio de cuándo dijiste esto. Si queremos, si queremos hacer un recordatorio, podemos hacerlo. Sí, porque tú seguro que no has escuchado el último programa. No, ya sabéis que no. Otro reto. Sí, otro reto. Otro reto. Vale, montaré. Mira, vamos a hacer una cosa. Uy. Graba y pondile. Vamos a hacer una cosa. Cada vez que faltéis alguno de los que estáis sentados en esta mesa, ajá, vale, en vez de hacer vuestra sección, harás una tuya. Una sobre aplicaciones. Ahí está. Para el programa que viene. Arriba con eso. Ahí está el momento en el que lo dijiste. Bueno, pues entonces. Pues eso, que sí, que cumplo los retos. Entonces, que aquí estoy y que no sabía qué tono darle a la primera sección, ¿no? Hablar de aplicaciones en serio, hablar de aplicaciones gilipollas, hablar de aplicaciones. No sabía y pedí ayuda a la inteligencia artificial y entonces aquí estamos. Y aquí empezamos con la sección. La primera sección de la que os quiero hablar es una sección que se llama o que se llamó I am Rick. I am Rick. Yo soy Rico. Ah, Rick, vale. Esta aplicación fue lanzada en el 2008 y tenía un precio de $999.99. Mm-hmm. Y no hacía nada más que mostrar una imagen de un diamante rojo en la pantalla del teléfono. El objetivo de la aplicación era demostrar que el usuario era lo suficientemente rico como para permitirse gastar una cantidad tan elevada en algo tan inútil. La aplicación fue eliminada de la App Store de Apple después de un solo día, pero aún así logró generar una gran cantidad de controversia y de atención mediática. ¿Y usuarios? Usuarios también. Logró tener usuarios. Voy a llamar I am stupid. I am stupid rich. Sí. Yo os quería preguntar si vosotros la tuvisteis o la tenéis. No, o... No. 999,99. No me lo gasto yo, vamos. Bueno, pues esa es la primera aplicación que me ha recomendado inteligencia artificial. Espera un momento. Mi copiloto de ChatGPT. Mónica se llama. ¿Mónica? Ah, sí. Mónica, mi copiloto de ChatGPT. Usted sí que ha sentado fuerte a ChatGPT, ¿no? Sí. Llama por su nombre. Me he instalado una extensión en el Google Chrome. Que es la que me copilota y hemos estado trabajando juntas muy duro esta semana, que he tenido mucho tiempo. ¡Qué guay! ¡Qué suerte! Sí, la verdad es que me lo he pasado muy bien, muy interesante. Vamos con la segunda aplicación que ella me ha recomendado y que yo he aceptado su recomendación. Vamos allá. Se llama Hold On. ¿Os suena? Sí, bueno, no. Pero me suena el nombre, pero no. Me suena, aplicación. Pero no, seguramente no tiene nada que ver. No, pero algo de póker. ¿Algo de póker? No, tampoco. No. Bueno, igual sí, pero no es en este caso. Esta aplicación es una aplicación que se describe a sí misma como juego de resistencia mental. Y lo que hace esta aplicación es que te reta a mantener presionado un botón virtual durante el mayor tiempo posible. ¿Eh? Solo eso. O sea, la tienes que tener el dedo en la pantalla, sí, durante un rato. Esta también, sí, se podía llamar I am stupid. Pero sin el reach, ¿no? I am a stupid. Casi man. Todas las que traigo hoy se podrían llamar así, pero sí. Esta aplicación lo que hace es que te cuenta el tiempo que has logrado mantener el botón pulsado y te permite competir contra otros usuarios que han estado haciendo lo mismo que tú. O sea, apretando el botoncito sin hacer nada. Y entonces, hostia, hay que ser estúpido. Te dice, sí, que sí, la aplicación puede parecer muy simple, pero que es, claro, sorprendentemente adictiva y que ha sido descargada millones de veces. La virgen. Porque a nadie se le ha ocurrido poner una salchicha y irte. Algo que aguante. Pues no, tampoco he investigado más allá, ¿eh? O sea, también vale. Luego, ahora, por ejemplo, venía pensando, hostia, tendría que haber investigado cuál es el tiempo récord, ¿no? O algo así como... Pero no lo he hecho. No lo he hecho. Es el primer día. La mano del rufián allí, ¿eh? Igual no la detecta. Si es mano salchicha, igual no la detecta. Creo que tiene que ser más fuertecita. Vale, vengo con una tercera aplicación, que esta es la que más me ha molado. Traigo cuatro, venga, ¿vale? Las dos que hemos dicho podrían haberse llamado ambas I'm, sí, Stupid. I'm a Stupid Man. Esta, sí, tercera me parece súper interesante y no sé si está de actualidad, pero ahí queda, la buscaremos. La buscaremos. Se llama Runpy. ¿Puedes deletrear? Run, de correr. Runpee. Ah, correr la mascota. Una mascota corriendo. No. No, porque es sería Pit, ¿no? Y es P-E. P-E-E. Pet, o sea, no es mascota. Correr, sí, que pero me es meo. P-E-E. Que me, ah, P-E-E. Es mear, vale. Runpee es me meo corriendo. Vale. Entonces, esta aplicación está diseñada para ayudar a los usuarios a encontrar el mejor momento para ir al baño durante una película en el cine. Está disponible. Está disponible. La aplicación te indica cuando hay momentos en la peli en las que no pasa nada importante y es un buen momento para ir al baño sin perderte nada crucial. Me da cantidad de pena que hoy no esté aquí Don Eustaquio porque me acordé muchísimo de él. Hombre. No sé si él será consciente de que existe esta aplicación. No, pero me perdona, Titi. La aplicación, además, también te aporta un resumen de lo que ha pasado en el tiempo que tú te has perdido yéndote al baño. En teoría, nada. Bueno, por poco que sea, te resume, ¿no? Pues... pues Pedro se ha peleado con Juanito. Sí, sí. Increíble. Me parece buenísima. Estoy mirando las reseñas de la aplicación y me encanta porque hay una que dice desactualizada. No tiene, por ejemplo, Avengers Endgame, que es una película que dura mucho tiempo. Pagaría los coins que pide la app, pero si funcionara con películas actuales, que son las que uno vea, las que uno va a ver al cine. Una versión española ayudaría mucho, aunque toque pagar. La idea es excelente, pero lo están descuidando. O sea, que se está quedando un poco... También tiene razón este usuario que si en alguna película tienes que ir a mear, es en alguna de Marvel, porque suelen durar como 2 horas y media, 3, ¿no? Y no, si no las tienen... Ya. Yo también tengo datos aquí de la aplicación. Dice que está actualizada el 2 de mayo de 2023, o sea que hace muy poco, y que tienen una base de datos de 1.300 películas que se van actualizando. Bueno, no está mal, no está mal. De las cuatro propuestas que traigo hoy, si tuviese que votar por una, yo me quedaría con esta. O sea, porque la cuarta que os traigo, si las dos primeras os han parecido stupid, la cuarta es no va más. La cuarta aplicación se llama Yo. Yo. Vale, vale. Es una aplicación que fue lanzada en el 2014 y solo tenía una única función. Enviar un mensaje que decía yo a todos tus amigos. Yo. Entiendo que cuando dice amigos dice contactos. No había ninguna otra opción ni ninguna otra función en la aplicación. A pesar de su simplicidad, la aplicación se volvió muy popular y llegó a tener millones de usuarios en todo el mundo. Me lo puedo creer. Aunque muchos consideraron la aplicación inútil, Otros la vieron como una forma divertidísima y rapidísima de mantenerse en contacto con amigos y familiares. Lo que molaría que cuando tú le enviaras a uno el mensaje de yo, él te contestara con otra aplicación que te dijera tú. Sí, tú, ¿qué? Tú. Tú, ¿y qué? Y otro que te dije, y con otra que, ¿qué? Y otra, ¿qué de qué? Y así todo el día. Una conversación de súper de estúpido, ¿no? Molaría. Esta no está, ¿eh? Ya. En cambio, hay una, bueno, por lo menos yo no la encuentro en la App Store, o como se llame esto. Pero hay una que me ha parecido interesante que se llama Yo Sperm Test. Ah, mira. No sé. No creo que te haga una prueba de esperma. No sabemos cómo funciona. Bueno, pero ¿cómo te hace una prueba de esperma? ¿Tienes que correr en el móvil? No sabemos cómo funciona. Son absurdas, pero por ejemplo, la primera que has dicho, la del diamante, o sea, tú lanzas esa gilipollada y si pillas a 5 ricos que te la hagan. Hagan a 5.000 euros sin haber hecho nada. Tal cual. O sea, que me parece una idea genial. Tal cual. Sí lo ha hecho. Chapó por quien lo pensó. Claro, un troleo, sí. Pero lo malo es que seguramente lo ha hecho otro rico que realmente se veía como que esto les daba distinción. Bueno, esto es tan absurdo como tener un Casio de oro. Y existen Casio de oro. ¿No? ¿No, no os parece? Bueno. Sí. Pues eso. Pues que hasta aquí la sección. Pues que... mola mogollón. Que a mí me ha encantado hacerla, que continuaré trabajando la sección cuando me toque con Mónica. Con Mónica, sí. Y... pero tendrías que decir a Mónica que las próximas apps fueran apps estúpidas que hayas tenido tú. Bueno, es que claro, no. Experiencia propia. Claro, no, yo tuve claro. Esta... claro. Pero es que claro. Ella es muy de aplicación útil. Claro, la o no, pero... O si utilizas muchas, al final descubres que muchas no valen para nada. Para mí son útiles y para ti igual algunas son inútiles, pero no quería empezar... abrir tu alma de esta manera. Claro, a abrir mi móvil así, de esa forma tan pública. Claro. Mi vida. Entonces he preferido, pues así... Claro, es que abrirse así tan de golpe es muy duro. Es muy fuerte. Muy duro, poco a menos, poco. Menos cuando vas a proctólogo, que ahí poco sí que poco, no te queda otra. Ahí te abres. Vale, pues. O sea, Eustaquio, estás en peligro, que lo sepas. Eustaquio, ojo, como no vuelvas pronto. Ojo, que esta sección promete. A mí la pregunta es: a mí lo único que me ha dolido un poco que has dicho cuando falte alguien, cuando no haya mesa completa, pero ¿y cuando no estés tú? No posee el programa. Pero no pasa nada porque cada uno sigue teniendo su sección y ya, el programa continúa igual. A mí claro, me gusta la aplicación, ¿eh? Ya, no, sí, pero vale. Mónica tiene mucho trabajo. Ya, eso verá. Y no se quiere comprometer tanto como para hacer una sección quincenal. Vale, pues ha sido perfecto. Ha sido perfecto. Redonda. Ahora vamos con la sección de Vietnam. La sección definitiva. La sequía, las elecciones, los conflictos bélicos, la hambruna, el calentamiento global, el aumento de la derecha, la separación de la izquierda, todo esto y mucho más está presente en nuestras conversaciones de ascensor y charleta de bar. Y cada vez son más los que se suman a opinar sin conocer o dando a ver que conocen más que nadie porque han visto un reel, leído un post o escuchado un podcast como este. Cada vez son más los leídos e ilustrados que saben de lo que hablan sin conocer lo que dicen. Cada vez somos más los desilustrados mal leídos como nosotros, los cuñados del mundo. ¿Pero acaso los cuñados no podemos opinar? Claro que sí. Podemos esparcir mierda sin control, pero tú... amigui oyente que tienes poco de cuñado, tienes la obligación de contraargumentar y dejarnos en evidencia porque sí, hay que hacernos ver lo equivocados que estamos. Vengo a darte argumentos para contraatacarnos y hacernos callar cuando hablamos de lo que me da la real gana. Nino. Eso no me gusta, esto del nino, nino. Vale. Pues dentro música. Bienvenidas y bienvenidos a ¿De qué cuño me hablas? El nuevo concurso ¿Quién es quién? Del podcast Pasen al Fondo. Las bases del juego son simples. Hay un cuñadísimo cum laude oculto entre las pistas que os voy a dar y al final de cada pista os daré la opción de resolver a los que estáis aquí en la mesa. Quien acierte tendrá premio. ¿Vale? Vale, se entiende. Venga. Casi de oro, ¿no? Por lo menos. Bueno, yo regalo, el premio es más bien estilo Eustaquio, ¿eh? Nuestro personaje del día tiene 44 años. Nació en Cuenca y estudió Derecho en Albacete. ¡Ping! Vale, por ahora seguimos. Nació en Cuenca. Aunque ejerció como letrado en un despacho durante poco tiempo, tenía claro que quería opositar y por eso se hizo Policía Nacional. Villarejo. No. Pensar que es un cuñado cum laude, ¿eh? ¿Y has dicho que tenía 44 años? Sí. Ah, iba a decir el Morales, pero no. Sigo. Ejerció como policía nacional en Sevilla, donde se sintió bien acogido, se casó y tuvo dos hijas. Mucho silencio. Se enamoró de un partido político que prometía no pactar nunca con la izquierda y quedarse en ese espacio tan atractivo del centro. Ciudadanos. ¿El Rivera? No. ¿Sigo? ¿Carrizosa? No. No, y el Girauta tampoco. El Andrés Nar ese. ¿Quién? Nar. Bueno, ese es más mayor. No, ¿eh? Es el viejo. Es verdad, sí. Es más mayor. Militó en Ciudadanos, donde llegó a ser portavoz en Sevilla y al poco acabó en el Parlamento Andaluz. Es que no controla el Parlamento Andaluz. Ya. Las caras sí, pero los nombres no. ¿Talmarín? No. El Toni Cantó tampoco, ¿no? No. Al poco de estar en el Parlamento Andaluz, los cantos de sirena del gobierno central le llamaron para incorporarse en diciembre del 2019, como diputado en las Cortes del Gobierno. Qué poco controlamos esto, ¿eh? Pues sí. Encima no hablan de Cuenca y Albacete. A mí me he despistado lo de Sevilla. Y de Policía Nacional. Es que es un perla, ¿eh? A los 16 meses se sintió decepcionado con su partido porque, según sus propias palabras, le preocupaba la deriva a la izquierda del partido y decidió dejar la militancia. Hostia, mira, este sonido. Uno que ha desertado. Exacto. ¿Había otra canción por ahí que tiene que sonar? Ya está sonando, vale. Pero hay amigos, él tenía un compromiso con el programa que presentó, aunque fuera de un partido al que no presentaba, y decidió unirse al grupo mixto y no dejar su escaño. Había iniciado el divorcio y tenía que pagar la manutención de las niñas. Dun, dun, dun, dun. ¿Seguimos sin saber? Sí, puede ser que esta semana ha salido. Sí, sé quién es, pero no me acuerdo el nombre. Vale. En la esperpéntica moción de censura presentada por Vox y con candidato Ramón Tamames, de 1.200 años, militante del PC en su juventud y señor en su jubilación, nuestro personaje fue el único diputado no de Vox que votó a favor. No lo voy a sacar. Sí, es que esta semana ha salido una captura en un grupo que tenemos en común de WhatsApp. Esta pista es la definitiva y creo que es de lo que estás hablando. Pista final. El pasado 1 de mayo, nuestro personaje presentó una pregunta, según él, por aclamación popular, al gobierno. Le preguntaba al gobierno si está manipulando el tiempo a través del rociado aéreo de productos químicos. He leído la noticia, pero no me queda con el nombre. Nos quedamos sin repartir el premio, ¿eh? No hay premio. No sabemos de quién estamos hablando, pues es el cuñado del mes, Pablo Cambronero Piqueras. Vamos a saber ese nombre. Sí. Porque, tío, la noticia de esto. ¿Sabéis de qué estamos hablando cuando hablamos de el rociado químico? Sí. ¿Cómo se llaman? Los James. Chemtrails. Chemtrails. Los chemtrails. Sí, nuestro personaje se ha sumado a la moda de las conspiranoias que hace un tiempo vemos en redes como respuesta a la sequía que vamos repitiendo estos últimos años. La teoría en cuestión es que nos rocían químicos desde los aviones comerciales con finalidades sectarias. Los chemtrails, que es la abreviatura de Chemical Trail en inglés, que significa literalmente rastros químicos. Pueden parecer simples estelas que dejan los aviones a causa de la condensación producida por el cambio de temperatura y humedad entre lo que saca el motor de un avión y el aire que tiene a su alrededor. Y esto, muy bien, no te lo he dicho, pero entra muy bien este tema. Supongo porque estaba en la lista. Sí, porque va solo. Vale. ¿Esto es aviones plateados? Muy bien. Ha entrado directo. Somos un podcast, pero... Madre mía. Estamos en otro nivel, ¿eh? Esto roza la perfección. Recordar que va a acabar con Coti y todo esto fue un error. Hostia, la tengo que preparar. Es preciosa. Pues voy preparando, que no queda mucho. Bueno, pues... Toda esta presentación del cuñado del mes es para hablaros de la conspiración de los chemtrails, que me parece muy interesante, y es que esto que parecería tan normal, que es ver cómo se condensa el aire alrededor del paso de un avión, no lo es tanto, porque esto es una trama mundial que rocían químicos a nuestra atmósfera con varios fines, y lo voy a decir. 1. Control del clima. 2. Usos militares. 3. Comunicaciones. 4. Radar. Esto sí que me ha matado, ¿eh? ¿Radar? Bueno. 5. Guerra biológica química. 6. Control mental. Esta ya es de salirse, ¿eh? Y 7. Propagación de enfermedades. Estos son los motivos que el grupo sectario que está echando químicos en el mundo tiene para cambiar, para putearnos, ¿eh? Pero ¿por qué creen los seguidores de esta teoría que no son simples estelas? O sea, ¿qué es lo que argumentan? Hacen unos cuantos argumentos y yo lo que voy a hacer es planteo el argumento que dicen y os voy a plantear el contraargumento que la ciencia está demostrando y otras que digo yo, por mi huevo moreno, ¿vale? Por ejemplo, la duración de las estelas de chemtrails en el cielo es superior, supuestamente, a las de condensación. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ellos dicen, hombre, si fuera una nube, eso se desharía antes y están ahí durante mucho tiempo. ¿Vale? Bueno, recordemos que las estelas se producen al condensarse el vapor de agua en el cielo, es decir, se genera una nube. Pequeña, pero una nube. ¿Y cuánto dura una nube en el cielo? Depende de la humedad y la temperatura del entorno lo permita, exacto, tú lo has dicho, ¿no? Vamos, que entre nada y una eternidad, ¿no? O sea que este argumento ya se cae por sí mismo. Otro es la inexistencia del fenómeno antes de los 90. Antes no pasaba. Lástima que no hayan fotos de antes de los 90. ¡Ay, calla! Que sí, que hay un montón. Pero no son datos suficientes para este sector de despierto. Según ellos, aunque se las envíe, te dicen que no, que esa foto no es de antes de los 90. Otro argumento es que existen estelas a baja altura y que eso no puede pasar por la condensación. Que digo yo, que tampoco hay condensación a baja altura, por ejemplo, la niebla, ¿no? Al final la niebla no deja de ser una nube y está en la tierra. Vamos, este argumento no se lo cree uno de la herida que está de esto entiende mogollón. Esta gente lo de condensación a baja altura lo tiene súper por la mano. Otro es la existencia de documentos sobre armas experimentales. Esto quiero desarrollarlo, ¿eh? En Space Preservation Fact de 2001 aparece un listado de armas exóticas y el ejército ha mostrado interés en el control del clima. Tomato 4. Cierto es. O sea, esto es verdad, que el gobierno, que el ejército ha mostrado interés en el control del clima y que ha habido varias pruebas con armas químicas. Esto no lo vamos a negar, pero ¿qué contraargumento hay a esto? Ninguno, porque al final te va a dar igual lo que yo te diga, te vas a creer lo que quieras. Pero piensa una cosa, si quisieras contaminar o controlar a alguien, ¿no lo harías con algún sistema que te ayude a focalizar tu objetivo? ¿No lo harías con, por ejemplo, con la red de agua pública? ¿O preferirías lanzarlo muy alto en el cielo, donde puede que se reparta sin control, afectando también a tu población? Que le caiga a los tuyos. Claro, ¿no? Es que... ¿No? Sí. Esto se ha acabado ya la música, pues ponme cualquier cosa. Lo primero que te saca. Vale. Los patrones en el cielo. Según ellos, otro argumento es, la intricada red de estelas en el cielo demuestra que hay una voluntad de recorrer todo el terreno para poder repartir bien los químicos. Porque ahora se ven estelas en todas las direcciones. O sea, según ellos es un mapeo para poder llegar a todo el terreno. Que hayan aumentado las compañías aéreas y la red de vuelos comerciales en estos 30 años no tiene nada que ver con los mandalas que dibujan en el cielo los aviones. Esto es casualidad. Es más, es súper curioso, pero los mismos defensores de los chemtrails, cuando el COVID y se gracias por esos golpes de efecto, cuando el COVID vamos a hacer una macrase, o sea que los vamos a exterminar. Exacto. Cuando el COVID, que se redujeron los vuelos comerciales, evidentemente el cielo dejó de tener chemtrails durante una época. O sea que, bueno, pero esto no es, este argumento ni siquiera les sirve, porque tienen otro que es mucho mejor, que es la aparición de nuevas enfermedades en zonas después de detectar chemtrails. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí. O sea, ellos dicen, uy, apareció el COVID y habían habido chemtrails en el cielo, con lo cual el COVID es culpa de los chemtrails. A ver, si volvemos al punto anterior, donde ya hemos dejado claro el aumento de la red de vuelo, cualquier cosa que pase en el mundo viene después de que hayan estelas en el cielo, ¿no? Repetí conmigo, es causa de los chemtrails. Sí, es causa de los chemtrails. Vamos a hacer un poquito de efecto de radio. Os pido ayuda a los tres de la mesa, ¿vale? Sí, sí. Yo voy a decir cosas y cada vez que yo diga cosas acabamos con causa, es causa de los chemtrails, ¿vale? ¿Lo probamos? Sí, por ejemplo, yo voy a decir chem. Chemtrails. Yo también, chem. Chemtrails, ¿vale? Sí, chemtrails, vale. Suena mucho mejor. A mí me mola más, chem. Vale. Por ejemplo, yo digo, en mi dolor de pies... Es causa de los chemtrails. Vale. Que Putin quiera matar a Zelensky es causa de los chemtrails. Que Sabina se haya vuelto fascista es causa de los chemtrails. Que Alberto Casero del PP siempre se equivocara y votara en contra de sus propias propuestas es causa de los chemtrails. La dimisión de Alberto Casero. Perdón. la hija de Ana Obregón es causa de los Chemtrails. Es un poco subnormal. Yo ahí dudo, ¿eh? Que Albiol esté imputado. Es causa de los Chemtrails. Que Lozano se presente por si se puede. Es causa de los Chemtrails. Exactamente, con cazador, ¿eh? La ausencia de Ambicin en el área metropolitana es causa. De los Chemtrails, seguro. Que a Feijóo se le dilaten las pupilas con la luz de Cádiz es causa. De los Chemtrails. Que Rufián confunda las competencias de la SN con las del ayuntamiento es causa. De las salchichas. De las manos salchichas. Bien, bien, bien. ¿Está bien? Venga, va a echar una puntilla, ven. Bueno, ¿cuáles son los motivos reales de la pregunta de Cambronero? ¿Por qué Cambronero, nuestro cuñado, ha presentado esto? Puestos a especular y sin datos ninguno, como hacen los conspiranoicos, me atrevo a decir que nuestro cuñadísimo cum laude busca salir de ese grupo mixto porque Amiguis se acerca a las elecciones generales y él tiene que pagar la manutención de sus hijas cuando salga la sentencia de divorcio. Y quizás, solo quizá, esté buscando la atención de los medios y de algún partido de derechas de color verde que quiera ampliar su plantel de cuñados. Es decir, que Cambronero busque trabajo y presente preguntas llamativas al Congreso es causa del 83. Sí. Y hasta aquí mi sección. Pues muy bien, qué sección más elaborada. Qué guay. Sí, qué buen rollo. ¿Sabéis una cosa? ¿Qué? Hicimos llover. Hicimos llover. Pues que podemos volver a hacer llover este fin de semana. A ver si mañana, mañana. Sí, mañana. Lo sabéis, ¿no? Sí, vamos a intentarlo. Estamos a sábado. Si escuchas este programa ya el domingo, no es causa de los Chemtrails. Somos nosotros. Somos nosotros. No es causa de los Chemtrails, no. Tenemos que hacer tiempo hasta que llegue. Yo quiero, bueno, ahora ya no me da tiempo, pero luego digo una cosa. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Bueno, pues y despidiendo ya. Nos vemos en 15 días. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Hay duda. Chao, pescado. No, que yo quería decir una cosa. Ah, venga, te da toda tiempo. La música que ha sonado de fondo en mi super nueva sección. Por si os ha molado y queréis buscar más, que mola un montón esta tía, que se llama Hurricane G y es una rapera que mola. Solo tiene un disco, pero mola. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Vamos a hacer una macarena. O sea que lo vamos a exterminar.